Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Estamos en Andar Bien. Programa número 150, ¿eh? Ya vamos un siglo y medio, ¿no? Saludos ahí a toda la comunidad andarbienega, se llamaría, a todos los oyentes que están por ahí. Muchas gracias por escucharnos, ¿eh? Y esperemos que con cada programa, nada, enseñemos un poquito más de lo que hay, ¿no? De lo que uno puede aprender cada día. Así que vamos a saludar a nuestro plantel de hoy, ¿no? Que está conformado, hoy somos mayoría, ¿no? Casi, porque más de uno es multitud, ¿no? Mayoría de hombres. Mayoría de hombres somos aparte. ¿Cómo anda nuestro señor operador Antón Alventosa? Muy bien, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Y bueno, sigue faltando Leandro, nuestro señor asador, ¿sí? Y bueno, Nina, que está también, ¿eh? Con falta, con aviso. Así que equipo mermado, pero adelante, ¿eh? En las buenas y en las malas, ¿no? Dicen que no se banca a que lo reten a azar. Claro, ahí está, eso, pasa eso, no le gusta que lo retemos. Y un saludo ahí que nos está escuchando María Clara, que está volvió de viaje, ahí hay que traerla de vuelta a María Clara. Ajá. Sanín. Así que nada, buenísimo programa número 150, y tenemos un programa que vamos a hablar de esta situación invernal que nos va a tocar ahora, pero no me quiero adelantar. Primero quiero... No me adelante el invierno, le pido por favor. No, ya estamos... es largo de por sí, así que no queremos adelantarlo, ¿no? Gracias. Pero quiero, primero, antes de seguir adelante, invitar a los auspiciantes que auspicien, ¿sí? Que auspicien el programa. Tenemos ahí dos tandas para poder salir al aire, así que el que nos escuche y quiera salir al aire, y que los escuchen por toda la Argentina, estamos. Y... si quieren ayudar, solo por ayudar, no porque los escuchen, también está bienvenido que vengan, les agradecemos en la tanda y salimos al aire. Y le agradecemos también a nuestro auspiciante, ¿no? ¿Que quién es? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Claro que sí, Freelop, mayorista en alimentos, ¿no? Que nos auspician del programa número uno. Así que un saludo muy muy grande a ellos y un agradecimiento enorme, ¿no? Que tiene sus tres locales, ¿no? En la avenida Ángel Gallardo, 1460, y 25 de mayo, 1460. Siempre ahí, 1460. Y después tiene el local nuevo, que ya tiene como 5 años, no es más nuevo, que es avenida Rivadavia, 1395. Tres locales donde puede comprar por mayor y por menor. Y algo que recomendamos para todos los turistas que vengan, ¿no? Que cómprenlo la semana ahí y que ya tienen la semana comprada, ¿no? Así que nada, agradecemos a nuestro señor auspiciante y bueno, vamos a agradecer a todas las emisoras, pero ¿sabes que no me queda claro por dónde salimos? No me queda ahí medio claro. Sé que salimos por 27 radios, pero no me acuerdo cuáles. ¿Cuáles eran? Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kimili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Un chorrón de radios. Sí, 27, ¿eh? 27 radios. Ahí las últimas dos. Estaba Rosario de la Frontera, un saludo grande, donde fue la tragedia de los 43 gendarmes. Saludo grande ahí, Salta. Y después la última reciente en Viedma, FM Signos de Viedma. Ya pronto tendrá que ofrecernos a los vecinos de Chile, Bolivia, sí, Paraguay, Brasil, Uruguay. Brasil me cuesta el idioma, pero pero bueno, algunos hablan español ahí, así que podría ser. Hablamos un poco de portiñol y... Bueno, por todas esas radios, la verdad que muy, muy contentos, ¿sí? Nos pueden escuchar, el sábado, el domingo, el lunes... El martes, bueno, los miércoles en Duplex salimos por 1, 2, 3, 4 radios, ¿no? Ahí saludos grandes los que se escuchan en vivo. San Antonio Este, Radio Web 365, Radio Sarmiento, ahí en Chubut, y en Santiago del Estero, Quimilí. Así que ahí un saludo a las que salimos en Duplex también, ¿no? Y después, bueno, no pueden escuchar el resto de los días. La verdad que bastante, bastante contento con todas las salidas al aire que estamos teniendo, ¿no? Hay muchos FM Signos, me doy cuenta, ¿no? No sé por qué, pero es como un nombre repetitivo de radios. Signos y Soles. Sí, sí, se ve que nada, lindo, ¿no? Hay como 4 radios de FM Signos. Así que lindo también, ¿eh? Que sea así, nombres comunes. Bueno, ahí estamos pasando por el tema de qué vamos a tratar hoy, ¿no? Eso es lo que dicen. ¿Qué tema vamos a hablar ¿Qué hoy? ¿Será? Estamos empezando a hablar del invierno y un poco el tema del invierno, es decir, che, es prepararme para el invierno. Veníamos hablando cómo prepararme. Claro, ya le dije, claro. No me avance la temporada que recién entramos en otoño. Claro, sí, no hay que adelantarse, ¿no? Pero hay que empezar a pensar antes de que nos agarre desprevenidos, sí. ¿No? Con las primeras nevadas, sin nieve o las primeras lluvias, es un lugar de lluvias. Cada invierno en distintas partes de la Argentina suele ser muy distinto. No es lo mismo el invierno de Río Grande o de Piedrabuena que el invierno de Tartagal, ¿no? O el invierno de La Quiaca. No sabría decirle, pero supongo. Un país tan extenso como este tiene que tener muchos climas distintos. Yo creo que una vez que pasás el trópico para el norte, ahí pasás. Cambia bastante, ¿no? No es lo mismo estar entre medio de los trópicos, que el sol va de izquierda a derecha y está más o menos en el lugar. Que estar en el sur, donde el sol va de lejos a más lejos todavía, ¿no? ¿Argentina tiene territorios más allá del trópico? Sí, el norte de Argentina está entre medio de los trópicos, digamos. Un dato que desconocía. Sí, sí, de hecho hay un monumento, un reloj que... Que marca. Es como un triángulo que tiene una sobresaliente, un sobrerrelieve, Y cuando son las 12 puntos, justo el día 21, ajá, no me acuerdo ahora, debe ser de septiembre. Claro. Justo las, o sea, marca justo la sombrita, es exacta. Porque el sol está justo arriba. La no sombra sería. Claro, o sea, el bicho hace no sombra, pero como tiene un sobresaliente, en ese saliente hace la sombra vertical, hace la plomada, digamos. Bien. Por eso tiene esa sobresaliente, digamos. Ah, lo entendí. Después el cuerpo de uno no hace sombra, digamos, pues no tiene... Va, la panza capaz. La panza me haría un poco de sombra en mi caso, pero... Pero bueno. Sí, si tengo que ver bien la localidad donde queda. No quiero decir algo, pero me acuerdo que es un lindo monumento. En Ecuador está la línea también. Claro, claro. Como en Greenwich también está la línea. Sí, sí, y encima en el Ecuador está, a ambos lados está el efecto del agua por el efecto de Coriolis, que a mí me parece que es chamullo, ¿eh? Yo no le creo, no le creo. Yo lo reto a que sea capaz de demostrar el efecto Coriolis. Ah, bueno, por eso, estamos de acuerdo. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando era chico estudiaba ingeniería. Sí. Había estudiado el efecto Coriolis y le cuento a mi papá, que era ingeniero. Digo, ¿vos sabés que está? Sí, me dice, por eso el inodoro, ¿viste? Si uno tira el inodoro, genera un sentido. Y le digo, no, papá, porque el profesor me dijo que el agua tiene un efecto que se llama memoria, que es como están alineadas las partículas que justamente son polares, y que ese efecto es mucho más fuerte que la fuerza de Coriolis. Entonces no aplica. No, que sí. Bueno, apostemos. Agarramos, llenamos la pileta del baño, pusimos tapón, tiramos talco, revolvimos el agua en un sentido. Destapamos un muececito, va para ese sentido. Volvimos a tapar, revolvemos el agua para el otro sentido, destapamos despacito y se iba en el otro sentido. Igual ahí está acondicionado, pero reposo, depende de cómo destape el tapón, el agua va a correr para un lado, para el por otro. Por eso hay efectos mucho depende más fuertes. Depende de la forma, claro, de cómo esté, porque eso no es perfecto, el desagüe ni la pileta. Claro, exactamente. Pero bien. Hay efectos mucho más fuertes que la fuerza de Coriolis, que es muy, muy suave. Pero tendríamos que cambiar la temática del programa. Vamos a hablar, en vez de física del agua, vamos a hablar un poquito de reflexión vial, que es el programa que tenemos hoy, ¿no? Así que... Estamos hablando hoy, bueno, de que nos estamos preparando para el invierno, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Y bueno, y para eso vamos a hablar de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué señales tenemos que ver de desgaste? ¿Qué ver? O sea, no digo llévenlo al BTV, que sería interesante, ¿no? O porque te revisan ciertas cosas, ¿no? Sino uno que tiene que ver del auto, ¿no? Aunque no sepa nada. Decir, che, ¿chequeaste que el líquido tenga refrigerante? O sea, que no sea solo agua destilada. ¿Por qué? Porque cuando llegue el invierno y venga el día frío, ya es tarde, ¿viste? Ya te rompió el bloco. Así que chequearlo ahora, ¿no? Y un poquito vamos a hablar de esas cositas, ¿no? ¿Qué cositas mínimas? No digo de llevarlo al mecánico, que si uno quiere, llévelo, pero si no, lo tiene que llevar en invierno, en verano, en otoño, para cada lugar, y no vale, ¿no? O sea, está bueno que uno lo lleve al mecánico y lo mantenga bien mantenido, pero una vez por año, no lleve cada 4 meses porque es un incordio. Pero sí chequear cositas, detalles... qué hay que poder hacer, vamos a hablar un poquito de eso después, para ir viendo qué cosas tenemos y qué vamos a ir haciendo para que no nos tome desapercibido, ¿no? Tener elementos a mano, como capaz cadena líquida, ¿no? Que no es la solución, pero te puede sacar de un apuro y está bueno tenerla. Para Bariloche, casi indispensable. Si no tiene cadena sólida, mejor... Claro, bueno, la cadena sólida, vamos a hablar un poquito qué hacer con la cadena, ¿no? No estoy hablando de tirar la cadena en el inodoro por el efecto de Coriolis que vamos hace 10 minutos, ¿no? Estoy hablando de la cadena que va en el auto, ¿no? Pero sí, bueno, hablar un poquito de eso. De más o menos eso se va a tratar el auto, de empezar a hacer una inspección, ¿no? A conciencia... sabiendo que viene el invierno y que hay ciertas cosas que vamos a tener que necesitar un poquito más. Bien. Así que con ese concepto nos vamos a ir al tema que nos convoca, ¿no? Musical, que se llama Inspección, justamente. Qué casualidad, ¿no? Así que vamos ahí con ese tema, si te parece. Si no, no, seguimos el programa. A ver si nos dice que que tenemos que inspeccionar. A ver. We'll be right back. creí que yo fuera a estar pensando en ti. Una astilla pequeña que no se marcha. Lo nuestro fue algo que no se debe de repetir. Inigualable en lo que tanto resalta. Para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449. Título quinto, el vehículo. Capítulo segundo, parque usado. Artículo 34. Revisión técnica obligatoria. Todos los vehículos automotores, acoplados y semirrimolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva a la emisión de contaminantes. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, qué interesante acá lo que dice la ley. Bueno, lo primero es, como siempre, ¿no? Cada artículo de la ley tiene como objetivo ponernos a salvo del riesgo del tránsito. Que el riesgo no es tener un accidente, el riesgo es que producto de ese accidente o de ese hecho vial haya heridas fatales, daños fatales o daños irreparables, ¿sí? Esa es realmente la problemática que tenemos. Y la idea, bueno, primero es evitar el hecho vial, ¿no? Y bueno, y segundo, si el hecho vial ocurre, que eso es lo que hace la seguridad activa, ¿no? Que habla la ley. Y si el hecho vial ocurre, bueno, que los daños sean lo mínimo posible, y por eso está la seguridad pasiva, ¿no? Y en este sentido, es importante destacar, ¿no? Que lo que leíamos recién, ¿no? Que dice que hay que hacer una revisión técnica periódica, ¿no? También que uno de acá entiende la BTV, ¿no? O la RTO, ¿no? O como en la localidad, cada una localidad lo llamen, que a veces no lo llaman ni BTV ni RTO. ITV en mi pueblo. Claro, pues W, ¿no? Vehicular única, ¿cómo se llama? Inspección técnica de vehículos. Ah, de vehículos. Ah, claro. Y la B corta le dicen V. V. Ah, en castellano claro. Se llama V. Claro, claro. En castellano le decimos B corta. Y en catalán también se llama B corta. Ah, B corta. Sí. Ah, ahí estamos. Hablamos el mismo idioma al final. ¿Ves? Todo para llevar la contraria. Che, bueno, y acá lo importante de esto es que, más allá de que sea la BTV o la VTV, sino lo importante acá es que lo que está hablando, lo que marca la ley, es que tratemos de ser conscientes y hagamos un chequeo rutinario, ¿no? No decía todos los meses, no digamos cada 6 meses tampoco, pero sí una vez por año, ¿no? Cada tanto, que haya algún evento que diga, bueno, che, debido a esto, llega el verano, reviso el auto, llega el invierno, reviso el auto. Yo suelo hacer la revisión mía con el mecánico en noviembre o en diciembre, porque los días están lindos y si pasa algo y me quedo sin auto, bueno, camino en verano, que es mucho más lindo que caminar en invierno. Pero acá en Bariloche, ¿no? Porque si estoy en Quimilí, me imagino que hace un calor en verano, que es mejor estar en auto, y ahí aprovecharía el invierno para hacer la revisión. ¿Usted porque tiene un auto más o menos nuevo? Porque yo lo reviso el lunes, lo reviso el martes, lo reviso el miércoles. Sí. Bueno, ¿y qué hay que revisarle al auto? No, estamos hablando de la ley. Todavía no estamos. Eso es el bloque 3 que hay que revisar. Perdón, que yo me. Nos estamos adelantando, ¿no? El adelantado. Pero sí, vamos a ver los puntos claves, ¿no? Que hay que revisar. Porque habla de seguridad pasiva y activa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la seguridad pasiva? ¿Qué es la seguridad activa? Ya lo había dicho, lo que evita el accidente es la activa, lo que evita que me dañe una vez ocurre el accidente es la pasiva. Entonces, digamos, bueno, de la activa. ¿No? Bueno, las luces, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Y porque los días son más cortitos. Más oscuros. Más oscuros también, entonces hace que las luces anden. No me refiero a que prenden y apaguen, que eso es importante, sino a que la óptica ilumine lo suficiente, ¿no? Porque ¿qué pasa? Se me va poniendo viejo con el tiempo, el sol va desgastando la óptica. Y capaz le hace falta un pulidito. No te digo cambiar la óptica porque es carísimo, ¿no? Pero sí un pulidito, ¿no? Para que se pueda ver bien, ¿no? Un poquitito, qué sé yo. Hay muchos tutoriales en YouTube de pulir faros de autos ennegrecidos o amarillenteados. Con un cepillo de diente y alguna pasta para pulir. Sí, con una pulidora, con un trapo, con pasta de pulir. Sí, exactamente. Tiene varios. No aconsejo cambiar la luz porque está opaco el vidrio, poner una luz más potente. No, porque no le va a servir de nada. Claro, va a estar lo mismo, ¿sí? Es como jugar al pool con una soga. No va a tener éxito. ¿Sí? Y como se llama, tampoco recomiendo cambiar la luz por una de xenón, ¿no? El de la granja de xenón. La luz de xenón con X, digamos, no con Z, porque iluminan mal, ya hemos hablado sobre este tema, vamos a retomarlo algún día. Iluminan mal, iluminan para arriba, encandilan y es demasiado potente y termina que trae más problemas en la vida de los que mejora, digamos, ¿no? Ajá. Aunque el que lo usa esté feliz. Pero bueno, uno era el tema de las luces. El otro tema que suele andar ahí medio sobreexigido son los frenos, ¿sí? Como está todo frío ahí, ¿viste? Le cuesta un poco frenar, ¿no? Suele estar húmedo el lugar, entonces se mojan. Y los neumáticos, fundamental, ¿no? Neumáticos. Lo más importante del auto que uno tiene que cuidar del auto son los neumáticos, aunque parezca mentira, ¿eh? Porque todo el sistema de ABS, de lo que se te cante que tenga el auto, se tira a la borda si los neumáticos están fallados. No, ¿sí? Perdés todo. Estabilizador, todo se va, se tira a la basura si el neumático falla. Así que exactamente, si te compras un auto muy, muy caro y no te da el cuero para comprar los neumáticos y mantenerlos, comprate un auto más barato, sí, comprate un auto más barato y gastá buena plata en los neumáticos, ¿no? ¿A qué me refiero? Y mirá, si estás en un lugar, por ejemplo, en Río Grande, capaz vale la pena tener ruedas con clavos, por ejemplo, porque tenés hielo todo el año. Todo el año, no, todo el invierno, ¿no? Claro. Ahí casi me van a matar los de Río Grande. Pero bueno, a mí vale la pena, ¿no? Capaz. Y prefiero tener un rodado chiquitito, un rodado 13 con clavos, que tener un rodado 16 pelado, digamos, ¿no? Porque no va a andar. Y después lo mismo, acá no hace falta porque casi que no hay hielo en la ruta, en las calles de Bariloche. Hay, pero poco. Y hay a veces, no todos los días, son 5, 6, 8 días al año, más que eso no hay, no vale la pena una rueda con clavos, pero sí vale la pena porque está frío, no hay hielo, pero está frío, una rueda de invierno, ¿no? Que le dicen de hielo y nieve o algo así, sí, que son ruedas que a bajas temperaturas se mantienen blandas, ¿no? Y en verano, que son altas temperaturas, se ponen demasiado blandas y uno no sirven tanto. Las pierde, las deja en el asfalto. Exactamente, las va dejando en el asfalto. Así que preferible eso que tener un rodado grande y que no tenga la rueda, porque todo el sistema de la seguridad del auto se va con eso. Así que pensemos un poquito en eso porque si no, nos vamos al tacho. Vamos con el tema, que ¿cómo se llama el tema? ITP, que no es ni UV ni VTB, es ITP. Ni RTO. Ni RTO, eso. Que es inspección técnica, ¿pero de qué? De pantuflas. A ver qué dice el tema. Let's go. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Está desregulado. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos con el tercer bloque, Tercer bloque, ¿sí? De Andar Bien, programa número 150. Les recuerdo a los que quieran que estamos ahí en Andar Bien Radio, nos pueden escuchar. Ahí está Cristian escuchándonos, ahí. Así que, nada, si están ahí en Instagram y ponen Andar Bien Radio, van a ver que estamos transmitiendo en vivo y van a estar pudiendo preguntar al entrevistado siempre lo que se les ocurra. Yo estoy mirando ahí un poco en Instagram con un ojo y ahí veo la pregunta y se la retransmito al entrevistado. Así que bueno, vamos a hablar de lo que venía diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en el invierno y qué tener en cuenta, ¿no? Bueno, ya les había dicho de revisar los frenos. ¿A qué me refiero los frenos? A las pastillas, al tambor, ¿sí? Al líquido, que esté el líquido, ¿sí? Con el frío y el calor, el líquido dilata y contrae, entonces capaz con el frío lo veo debajo del nivel, es un buen momento para agregar, ¿sí? Líquido de frenos. Después hay que revisar un poco el tema de las luces que le decía, ¿no? No solo las que venía hablando con vos en el bloque anterior de las luces de adelante, que es importante, es muy importante chequear, por lo menos una vez al año, pero chequear que cuando aprieto el freno se me prenden las luces de atrás, ¿no? Que anden las luces de stop o de freno, no sé cómo se llaman. Sí. Y a su vez cuando prendo el auto, la de posición están andando, exactamente. La de posición es fácil porque nada, las prendo, me bajo del auto, doy la vuelta alrededor del auto y las veo. Sí. Yo ahí me doy cuenta que tengo un corto porque justamente cuando pongo la de posición hay una que titila. Ajá. Muy suavecito, entonces ya sé que esa está fallando, ¿no? Pero más allá de la de posición, también es importante tener en cuenta que la de stop me cuesta, porque ahí cuando aprieto el freno no puedo ir a ver atrás. Claro. Yo me voy corriendo a ver la luz, a ver cómo está, pero siempre la veo apagada, porque me bajo el auto para ver y por más rápido que lo haga, siempre la veo apagada. Incluso le diría la de marcha atrás. Claro, bueno, la de marcha atrás también, sí, la marcha atrás tampoco. De noche la puede ver, sí. Pero de día... Cuesta, sí, complicado. Sí, es verdad eso. Y es importante que el auto que está atrás sepa si usted está haciendo marcha atrás o no. Es muy importante eso, muy, muy, muy, muy importante. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que pedir la ayuda de otra persona, ¿no? De un hijo, una hija, de algún amigo, decirle, che, una vez cada tanto, che, quiero ver si la luz anda. ¿Te fijas si la luz está andando? A ver ahí. Y apretás el freno y si te dice sí, frena, bueno, ahí está. Es una tontería, pero es importante porque después en el camino uno no ve que el otro auto, como está oscuro, tampoco se da cuenta que el otro auto está frenando, digamos. Y si no se prende la luz, no hay manera de darse cuenta. O sea, cuando te das cuenta es cuando ya lo ves muy cerca y es un poco tarde, ¿no? Lo que te decía, ¿no? El neumático, que el neumático tenga dibujo, fundamental para esta época, ¿sí? Fundamental, ¿no? La batería también, ¿sí? Vos lo habías dicho al principio. Un día vamos a hablar del mantenimiento de la batería, ¿no? La batería es cero mantenimiento. Algunas. Las que dicen cero mantenimiento. Eso y todo igual necesitan mantenimiento, ¿no? Algo necesitan. Bueno. Un día vamos a hablar un poco de eso. Se pueden chequear, por lo menos. Pero, claro, por lo menos chequear que esté cargando bien, ¿sí? Y que esté funcionando bien. ¿Por qué? Porque en el invierno necesita más carga de batería para encender el auto. Como hace frío, baja bastante la potencia de la batería. Sí, señor. Entonces la corriente que larga no es la suficiente, ¿no? Y aparte, como está más frío el bloque también, cuando está en el momento cero, a los 5 minutos ya llega como a los 2000 grados, no sé qué temperatura trabaja el bloque, pero en 5, muy, muy poco ya levanta temperatura. Pero cuando está frío, está más comprimido en invierno que en verano y está un poquito más agarrado, no es que está agarrado, pero le cuesta más en invierno que en verano hacerlo girar. Y aparte, la batería larga menos potencia, las dos cosas se suman, por eso las baterías, si mueren, mueren en invierno, ¿no? Tendría que escribir un libro, ¿no? Así como los soldados mueren de pie, las baterías mueren en invierno, ¿no? Y bueno. Es más, si sos muy, muy ratón y no te anda en el invierno, la podés guardar, capaz el verano te la estirás no un rato más. Sí. Pero no, no, lo mejor es chequearla ahora y que no te deje, porque aparte en invierno te morís de frío, así que lo mejor es que no te deje a pata. No. Y chequearlo ahí y decir, che, la verdad que anda media, media, bueno, juntar un poquito de guita para que cambiarla en ese momento, ¿no? También hay más humedad, es más propenso que se le sulfaten los bornes. Bueno, eso es parte del mantenimiento que te quería decir. Una de las cosas que se hace en el mantenimiento de la batería es ponerle vaselina. ¿Vaselina? Sí, sí, porque mira, es dieléctrica y nada, y vos con eso tapás el aire que no se te sulfata los bornes, digamos, ¿no? Yo lo hago una sola vez cuando instalo la batería nueva, pero le pongo grasa grafitada. También, también. Y ya en toda la vida de la batería no se va a sulfatar. Sí, sí, sí, eso. Le pones una capita finita, finita. La batería no se mueve nunca, claro. La bornera casi no se mueve nunca. Es algo que nada, por algo que esté flojo el borne se vaya y venga, pero... Entonces no es necesario volver a engrasar nunca, ¿no? Le pones un poquito así de grasa grafitada también va. Sí. Con eso no se te pone verde, ¿no? Se mantiene... O blanca. O blanca. O cristalizada. Con el sulfato blanco y con el óxido del bronce verde, claro. Depende de qué es lo que está fallando, ¿no? Te decía la batería. Ah, ¿por qué? Porque aparte, en invierno, uno prende la calefacción, que eso hace andar los ventiladores que te consumen más batería. Entre que tienen menos potencia, te consume más. El limpia parabrisas. El limpia parabrisas. Más luz. Exactamente. Más luces. Entonces, todo eso te lo tiraba. Entonces, chequear para el invierno también que te ande la calefacción. No que te tire caliente, sino que el ventilador gire, ¿no? Que es fundamental. Sí. Bueno, y entonces ya tiene puestos, tiene que revisar el alternador, que es el que carga la batería. Claro, o sea, uno va al que le vende la batería, no sé cómo sea en otras localidades, nos pueden llamar, ¿no? Pero uno va al que le vende la batería y le pide que te pruebe si la batería anda bien y le enchufa ahí un aparato que mide voltaje, mide corriente y no sé si mide capacitancia, no sé qué otra cosa mide. Pero ahí mide y te dice, la batería está bien, no hay que cambiarla. No sé cómo lo miden eso ahora, el estado de la batería, porque antes lo medían químicamente. Medían el electrolito. Claro, miraban el ácido de la batería. Sí, lo que hacían cuando eran con mantenimiento, porque no eran libres. Las que tenían mantenimiento le sacaban una pipeta y le medían la densidad, y en teoría con la densidad medían el electrolito en el agua. Exacto. Que nada, eso se puede hacer todavía... Pero con el agua del auto, uno mide la densidad y con eso hay una cuenta que es muy fácil. Ya te venden el aparatito, no es necesario hacer la cuenta, pero el aparatito que mide la densidad y con la densidad te dice hasta cuánta temperatura aguanta, bajo cero, ¿no? Sí. Que también lo mide, es el mismo concepto, mide la densidad y la cosa es que tienes algo establecido, ¿no? Si vos te usás el del agua refrigerante para la batería, te va a decir que la batería va a aguantar 8 grados, 20 grados bajo cero o 30, porque capaz no, ni sabe, es otra densidad distinta, ¿no? Pero bueno, existe eso para chequear. Pero si no uno no mide la densidad, bueno, viene con un aparato electrónico que no sé qué hace, pero sí. Nada, dará contacto, dará corto, medirá, no sé, y te dice batería ok o no ok. Y ahí sí, bueno, la cambio o no la cambio. Una de las formas fáciles de revisar si la batería está en buen estado es poner el auto en contacto sin prenderlo, sí. Prender las luces y por lo menos tienen que durar 10 minutos las luces prendidas hasta que se apagan. Ah, bueno. Sí. Si le duran 2 o 3 minutos y se apaga y se queda sin batería, es que la batería ya la tiene que cambiar. Claro. Claro, claro. Incluso si el auto hace... ahí ya también estás medio for five. También es un síntoma de que la batería está temblando. Está ahí con lo justo, ¿no? No hay que tentar a la suerte. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de decir. Las escobillas, que justamente vienen de todo el sol, se recontra resecan. Muy importante. Viene ahora la época de lluvia y es necesario tener la buena. Así que si hay que cambiar las escobillas, hay que cambiarlas ahora. Esta es la época del año para cambiarlas. Y si no, le rayan los vidrios y va a tener que cambiar el vidrio también. Y si no, hay que cambiar el vidrio, que es peor. Sí, sí, sí. Pero lo peor de todo es que antes de rayar los vidrios, es que pasa la escobilla y no te saca el agua, ¿viste? Entonces te queda ahí y no ves nada. No ves nada. ¿Qué otra cosa? Tengo un montón de cosas ahí que me quedan siempre... Vamos, vamos. El líquido de limpia parabrisas, que es muy interesante. Yo cuando empecé a trabajar un poco ahí en Comandante Piedrabuena, así que le mando un saludo grande a los compañeros de allá que están escuchando, una cosa que me llamó la atención fue que casi que el líquido del limpiaparabrisas, el líquido del sapito, sí, casi que tiene más alcohol que agua. Mucho alcohol le tiran, ¿por qué? Y para que te descongele también, ¿no? Porque si no se te congela en el recipiente del agua y si, y se te, cuando lo tirás al limpiaparabrisas, cuando le tirás al parabrisas, te queda una capa de una cascada de hielo, digamos. ¿Sabes ¿no? lo que me ha llegado a pasar? Yo no sabía esto, que se... Ahora sé que le ponen limpia cristales, este azul. Sí, el azul. Hay uno específico para autos que más o menos es el mismo con el mismo compuesto. Sí. Yo le ponía siempre agua, pero acá en Bariloche, ¿sabe lo que me pasa? Se te congela. Se me explotan los surtidores, revientan los surtidores y tengo que cambiar el surtidor porque son de plástico, una piecita de plástico. Claro. Sí, y por la noche. ¡Plum! Y ya me quedé sin surtidor, ya sale un chorrazo grande y nunca le pega al vidrio. Claro. Mirá vos, sí, a mí nunca se me rompe el surtidor, pero yo siempre le pongo alcohol. Ajá. Nada, un chorro de alcohol también sirve. ¿Al agua? Al agua. Que pero... justamente le cambia la temperatura de congelamiento con alcohol. Mira. Pero lo que tiene que el alcohol es que tiene un chorro y pues le pasa un mes, dos meses y tira otro chorro porque se evapora el alcohol del agua. Así que nada, si tenés el líquido azul, va como trompada. Bien. Que es azul en la botella, pero cuando lo tirás, viste que lo ves transparente. Sí, más o menos transparente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Eso es interesante tenerlo porque es muy útil, ¿no? Así que, nada, un poco con eso. Así que vamos a ir con el tema. Este tema a mí me gustó, ¿eh? ¿Qué tema tenemos ahora? Revisión de rutina, ¿sí? De la Golden Pass oficial, ¿sí? Así que del año 2020. No me voy a poner a hablar de sus gustos musicales, pero a ver, vamos a escuchar. Escúchenlo y digan si les gusta o no. Adelante nos esperan los percos. Tranquilo y despistado llegamos un retenzón. Pero vaya la sorpresa cuando el perco se acercó. Orillese a la orilla, poli, ¿pa' dónde me hago? Andamos limpios, poli, pero con facha de vagos. No quiero que se agüite, pero aquí no hay centavos. Ya traemos cero vicios, andamos desanexados. Aquí el compañero ya me metió en un broncón. Su pipa en el bolsillo y el cabrón no la dejó. Lo primero que encontraron cuando entró la revisión. Ahora sí, pinches pelones, aquí ya se los cargó. Al chilo eso no es mío, poli, me lo sembraron. Yo tengo vicios buenos y esos no me los hallaron. Pues esto huele a mota, la neta ya mamaron. Decía el puerco contento, pensaba que la encontraron. Joven, revisión de rutina. Contra la pared, manos arriba. Joven, revisión de rutina. Contra la pared, manos arriba. Alberto, el de los lentes, te sientes muy cabrón. Al tiempo accionando máquina de electroshot. Al chile no hice nada, le contestaba el gresón. Pero el puerco de aferrado, pues la mota no encontró. Pinche puerco culero, la neta yo ni veo. Menos le veo la jeta para hacérsela de pedo. En eso se ajeraron, ya no estaban contentos. Oiga, comandante, calme a sus elementos. ¿Qué pasó, jefecito? Todo en regla, mi señor. Entonces ya nos vamos y la hierba no encontró. Al tiro y con cuidado, porque ya le eché el ojo. Pa' la otra me lo chingo, Andy. Y al pinche barbón. Ya cagados de risa, de esta ya nos salvamos. Nos vamos sobre el oso, en corto allí nos clavamos. Tiramos el pitazo, después nos arreglamos. No olvides los cigarros, mayo eran benzón dorados. Joven, revisión de rutina. Contra la pared, manos arriba. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Sábado, Distrito Federal. Pensamos que se pronuncia igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de Convención Federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, acá estamos en la columna de Conducción Federal y estamos con Mariela Velázquez de Uribe Larrea, ¿no? De Provincia de Buenos Aires. ¿Estás ahí, Mariela? Acá estoy, ¿qué tal? Sí, sí, así es. Qué linda localidad, Uribe. O sea, ahora que te estamos por llamar, la estuve mirando. Es muy parecida, salvando las distancias, pero por el tamaño, es parecida a Sarmiento, que está acá bien en Chubut, en el centro de Chubut, te diría yo, ¿no? En medio del corazón de Chubut. Así sí, que... es muy loco porque está como a una hora de capital, pero es bastante campo. Claro, claro, claro. Ya hay un cambio totalmente, bastante marcado, digamos. Parece, o sea, ya uno hizo un cambio, ¿no? Eso ya traspasó, digamos, la parte liminal, digamos, y está en otro lugar, ¿no? Por más que el tiempo sea cortito, ¿no? Totalmente, sí, es la pampa. Claro, claro, claro, claro. Bueno, y ahí viste que en este bloque siempre le decimos a todos, le hacemos siempre las mismas tres preguntas, que es un poco para tratar de identificar cómo es la localidad, ¿no? A través de la conducción, ¿no? Uh-huh. Y la primera pregunta que le hacemos a todos es por la inversa. ¿Eh? Le decimos, bueno, vos estás en Uribe Larrea y cómo te das cuenta cuando estás ahí en esa localidad que el que va manejando adelante no es del lugar, ¿no? ¿Es un turista o es del barrio, de algún pueblo que está ahí en la cercanía, o sea, a 60 kilómetros o a 30 kilómetros de ahí, ¿no? Y mira, en general, depende de dónde vengan, pero la gran mayoría del turismo que viene es porteño, digamos, de Capital Federal. Claro. Así que en general van más rápido, viste, están como más apurados, el estacionamiento es en cualquier lado. Es como que, viste, llegaron a Uribe y es como que ya las reglas de estacionamiento desaparecen, porque como son calles de tierra, es bueno, tiran la chancleta. Bueno, claro. Algo que estamos sosteniendo, que vemos que pasa en todas las localidades, es que si la calle de tierra, del vamos se doble mano. Nadie se imagina que puede haber una calle de tierra simple mano, ¿no? Exacto, sí, es así. El problema es que además estacionan de los dos lados y te pasa a veces que querés pasar por un lugar y te encontrás con un coche de frente y tiene que retroceder. Claro, claro. Qué locura esa, ¿no? Y eso que están tan lejos de la ruta ustedes. O sea que la verdad que van muchos turistas ahí porteños porque van directamente a conocer el lugar, ¿no? Sí, el pueblo es bastante gastronómico, tiene mucha gastronomía, muchos restaurantes. Bueno, ahora bastante hotelería también. Claro, porque la verdad que está lindo porque está, para que la gente se ubique, está cerca, la ciudad más grande creo que es Cañuelas y Lobos, ¿no? Claro, está a 20 kilómetros de Cañuelas y 20 kilómetros de Lobos, o sea, está justo a la mitad de los dos. Claro, justo en el medio, con lo cual nada, es ahí interesante que vaya gente de Buenos Aires en vez de gente de Lobos, ¿no? Que capaz pueden ir a comer, a pasar el fin de semana. Bueno, no el fin de semana, sí, al almuerzo. No es como el destino. Es muy raro, pero están a 20 kilómetros, pero no vienen mucho. Es verdad. Y cuando vos te vas para como idea, ¿no? Vos te vas para Lobos o te vas para Cañuelas y te vas dando cuenta de que el que está delante tuyo también es de Uribe Larrea, porque, no sé... ¿Por qué ser? ¿Qué es lo que vos ves en la adelante para darte cuenta que el que viene adelante tuyo es de Uribe Larrea? Y mira, en general, bueno, nos conocemos. Conoces el auto. Claro, claro, eso es verdad. Muchos me dicen eso, que conozco el mar, le encuentro la muesca al auto o tiene la patente torcida y ya sé quién es. Sí, dónde vive. Que ya sabés la patente directamente. Y después, bueno, también Cañuelas es más ciudad, entonces por ahí el que viene de Uribe viene más tranquilo, más despacio. Y lo que tiene que sí, por ahí no es algo positivo, pero bueno, como que no hay mucha norma de seguridad, o sea... No se pone el cinturón. La seguridad no se usa, exacto, viste, si va en moto no tiene casco. ¿Hay muchas motos por ahí o todavía no? Hay bastante, sí. Ya llegó la fiebre de las motos para los chicos. Y lo que pasa que, claro, es el primer transporte rápido de todos, ¿viste? Claro. Como el más económico. Todavía se anda mucho a caballo también, pero bueno, pero después el moto. ¿Y sulky hay? O sea, ¿un caballo que esté tirando de un carro? No. Solo para turismo el fin de semana, pero no. Pero no, claro, no es algo que se quedó. Porque hasta ahora solamente nos los han contado que vieron sulkys cerca del Gran Buenos Aires, en el AMBA. Hasta ahora el único lugar donde dijeron que vieron algún carro tirado por caballos. Claro, para trasladar cosas en general, claro. Pero no, acá es por turismo y si no, caballo solo, o camionetas, o motitos con carritos atrás, eso sí. Ah, eso sí. Sí. Che, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y si te vas ahí a un lugar lejos, ¿no? Por ejemplo, no sé, te vas a Capital Federal, ¿no? Que es muy, muy distinto. ¿Qué extrañas? O sea, ¿qué es lo que te aturde o qué es lo que no te gusta de Capital Federal? Que decís, che, estaría bueno que acá se tenga esto de Uribe Larrea, o al revés, ¿no? Cuando estás en Uribe Larrea decís, che, estaría bueno que vengan, hagan esto, ¿no? Acá en Uribe, ¿no? Sí, en general, bueno, el paso de mano derecha, que bueno, capaz que tampoco sé si en Capital lo utilizan tanto, pero bueno, en Uribe no, es como que bueno, es medio que hay que frenar por las dudas porque por ahí viene una moto rápido y no frena. Ese tipo de cosas, o bueno, que te decía, el cinturón de seguridad, el casco. Después, bueno, igual sí, yo odio ir a Capital porque cuando vas, la violencia del día a día, de que te tienen el coche encima, de que se metan por donde no entran, esas cosas también te ponen muy nervioso, claro, si uno viene tranquilo, como en esto. ¿En Uribe Larrea se cede el paso? O sea, ¿uno frena y deja que pase el otro o no? Y no, en general es como, bueno, hay que frenar en todas las esquinas por las dudas. Capaz que sí. ¿El peatón? Pero capaz que viene una moto rápido y chao. Y por las dudas hay que frenar. Claro. Che, y el peatón no se manda por la senda porque estás seguro de que va a frenar el auto, sino que deja que el auto se detenga primero y después cruza. Mirá, lo que tiene el peatón es que como son calles de tierra no tiene marcado el cruce peatonal, claro, ni nada. No hay, algunas calles salvo no tienen en vereda. La plaza central, digamos, ¿no? Claro, no hay veredas. Entonces, nada, también, viste, como que están caminando a veces por la calle. Claro, igual que acá. Acá he caminado por la calle. No te claro, porque no hay vereda en algunos lados. Entonces, bueno, como que, nada, es un coche más. Bueno, Mariela, nos diste una muy linda mirada, ¿eh? Una ventanita a lo que es Uribe Larrea y te agradecemos muchísimo y vamos viendo cómo se va conduciendo en cada lugar, ¿eh? Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad. Se olvidó de preguntarle si había algún vasco en la localidad. Ah, sí, le puede haber preguntado con ese nombre, ver un montón, ¿no? Uribe Larrea. Sí. Es vasco profundo. Sí. Es verdad, eso se me pasó por alto, ¿eh? Qué loco, ¿no? Ahí, porque podría haber, ¿no? Ahí qué características de vascos hay que se contagien en la conducción, ¿no? Debería ser interesante. Qué ¿no? peligro. Va a tocar, va a caminar. Dijo que iban a caballo, no en bueyes. Viste que el vasco suele ser más... Es más de bueyes. Sí. Sí. Pero ahora no van a venir los otros y no van a... No sabe las pendientes que hay en Euskal Herria. Ah, mirá. No, acá debe ser, por donde la localidad debe ser bastante, bastante plano, ¿no? Porque plano, está justo planísimo. En plena provincia de Buenos Aires. Como la tierra. Sí. Bueno, vamos a ir con un tema, justamente venimos hablando de esto, de preparar el auto para el invierno. Así que vamos con un tema ahí medio soft, medio para bailar lento. Así que a los oyentes, si quieren y tienen a su pareja, a su amiga o a su amigo, ¿no? El que por ahí cerca. El que tenga cerca, si quiere bailar lento, invítelo con este tema que salimos ahora, que se llama Invierno, que es de Reik. está desierta la ciudad. Mientras tú y yo nos refugiamos en la eternidad. No siento frío cerca de ti. Dentro de mí brilla el sol. Se cae el cielo y ¿qué más da? Tenemos nuestro mundo. El día sigue siendo azul. Si estamos juntos, no importa nada más. Que aquí jamás será invierno. Invierno. Tanto ruido, tanta soledad. Gente que corre sin parar tras la puerta. Este universo de infinita paz. Necesito la calma que tú me das. Se cae el cielo y ¿qué más da? Tenemos nuestro mundo. Ahí estamos, terminando el tema así, suavecito, suavecito, ya nos estamos yendo. Usted me quiere meter el invierno con calzador. Venimos con la temática del frío, del invierno, ¿no? Y bueno, no dejar atrás acá el tema de el que se empaña el vidrio en invierno, ¿no? Así que dejar, sí. Dejar siempre ahí bien, bien la calefacción siempre andando y bueno, ahí... prestar atención a eso. La luneta térmica. No, la, claro, que anda el exactamente, no me acuerdo el nombre ahora. El, luneta térmica. Sí, pero nosotros acá le decimos con otro nombre, pero ya no me entiendo. ¿Desempañador? Sí, desempañador. No sé. No, no me acuerdo ahora. Bien. Pero sí. Che, no quiero terminar el programa antes de decir que si tienen algún problema, llamen a la línea 149 opción 2. ¿Sí? No ¿De sé. ¿De qué tipo? Si tienes un accidente, un hecho vial y que no ocurrió en el momento, sino que ocurrió después, que ocurrió antes y vos estás después ya, después de la emergencia, bien. Ahí te va a poder asistir y ayudarte con todo. Así que nada, esto fue Andar Bien, programa número 150, hecho con mucho amor, ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.